Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Y nos presenta el Evangelio la escena en que le preguntan a la madre cómo iba a llamarse, y ella dice Juan. Ellos se quedan extrañados, los parientes, porque nadie de su parentela se llamaba así. Existía una tradición de que en determinadas parentelas pues había una tradición de nombres. Para empezar, había nombres de las tribus y cada israelita pertenecía a una tribu. No era lógico que alguien que no fuera de la tribu de Judá, por ejemplo, pues se llamara Judá. Era un nombre común, pero en la tribu de Judá. O que se llamara alguien Benjamín, fuera de la tribu de Benjamín. Entonces, de ahí este pasaje en que se extraña Juan. Y entonces fueron a su padre, que estaría en otro lugar, porque cuando le preguntan cómo se va a llamar el niño, él dice Juan. Digo que estaría en otro lugar porque dice el Evangelio que se sorprendieron de que coincidieran los dos. Con lo cual, lo lógico era pensar que el marido pues estaba en otra sala, en otra habitación, y en ese momento se le desata la lengua. Había estado mudo desde que dudó del poder de Dios cuando se le apareció el ángel en el templo. Y el Evangelio también nos dice que el niño iba creciendo y su carácter se afianzaba hasta que se presentó a Israel. Vemos aquí cómo este niño, desde el mismo comienzo, ya hay signos que lo rodean. Ya hay signos que indican que va a ser alguien importante en el pueblo de Israel. De ahí que se preguntara a la gente, ¿qué va a ser este niño viendo estos signos? Lo cual nos lleva a un hecho interesante. Para el bien, sí que puede haber una predestinación. Para el mal, no. Me explico. Hay gente que ya desde el nacimiento o desde antes del nacimiento hay profecías. Lo vemos en la Biblia. El mismo pues Sansón antes de nacer o otros. Hay algunos que están como marcados por el dedo de Dios para una misión. Ha habido niños que han tenido vida mística en la historia de la Iglesia, que han tenido dones de Dios desde muy pronto. Sin embargo, aunque existe una predestinación para el bien, no existe una predestinación para el mal. No encontraremos ni un solo caso en que haya profecías o signos que indiquen que uno tenga que ser malo. Cada uno es malo, por más malo que sea, porque así lo ha decidido con su libre albedrío. Pero no estaba escrito que tenía que ser así. No hubo nada en la vida de Judas Iscariote que indicase que él estaba llamado a hacer el mal. Nadie está llamado a hacer el mal. No hubo ninguna profecía, ningún signo, nada. Él era una persona normal. Y lo mismo podemos decir respecto a todos los demás personajes de la Biblia. Sí que encontramos en santos el dedo de Dios diciendo, tú algún día harás esto, pero no encontramos ni en la vida de Hitler, ni en la vida de los más grandes destructores de la humanidad, signos que indicasen que Dios les tenía designada esa misión. Nadie la tiene. Es el libre albedrío. Pero para el bien sí. Eso es una cosa curiosa. Para el bien sí. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar. Lo primero también que nos puede hacer pensar es que lo mismo que hay personas designadas para grandes misiones, cualquiera de nosotros puede llegar a ser más santo que esas personas. Cualquiera de nosotros, aunque externamente la misión sea más pequeña, puede llegar a ser más santo que alguien que externamente va a liberar a Francia de una opresión, como fue el caso de Juana de Arco, va a hablar ante los papas y a tener todo tipo de fenómenos milagrosos, como una Santa Catalina de Siena, etcétera, etcétera. Es cierto que Dios a veces señala a algunos para misiones externas muy grandiosas, pero al final lo que importa es lo que hay dentro del alma. Todo tipo de profecías, de signos, pueden rodear a un rey del Antiguo Testamento que vaya a librar batallas contra los asirios y, sin embargo, un ama de casa puede llegar a ser muchísimo más santa. Porque al fin y al cabo, esos signos, esas profecías, esas cosas externas, normalmente se dan para los demás, para señalar a alguien, para que la gente reconozca en esa persona lo que Dios quiere, un profeta, un líder, lo que sea. Pero al final lo que importa es la santidad. Pues nada más, que todos nosotros pensemos que lo mismo que San Juan Bautista tuvo su misión, también cada uno de los que estamos en esta iglesia, cada uno tenemos una misión dada por Dios.